a Icaria en los estudios, porque obviamente Micro, que nos encanta, Micro, que la verdad juega un rol importante para la sociedad, y la verdad un pequeño granito de arena que hacemos, que lleva adelante el director de discapacidad, justamente Micro de Discapacidad. Hablamos de Marcelo Primitivo, que hoy aparte de Marina nos acompaña, y la verdad que estamos muy contentos porque vamos a tener un invitado también. Hablamos de Daniel Ortiz, que es encargado del Banco Ortopédico, pero le vamos a dar la bienvenida a Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Un gustazo como siempre, ¿eh? Muy buenos días, Pablo. Muchísimas gracias, como siempre. La dirección y el municipio muy agradecido por este espacio. La verdad que, bueno, yo siempre lo remarco, porque es un espacio de difusión donde nos ayudás a hacer conocer lo que la dirección hace, sino también a concientizar. Uh-huh. Y bueno, es un gusto y un placer estar acá en FM Lourdes, uh-huh, y en tu programa. Uh-huh. Hoy nos acompaña un excelente compañero de trabajo, un conocido de la vida, Daniel parte Bernardino equipo, Ortiz. Bueno. ¿Viste que lo Daniel dijo? Daniel Bernardino Ortiz. ¿Viste que lo dijo? Yo no lo dije. Excelente deportista. A ver, como yo siempre digo y lo remarco, excelente persona, excelente deportista y un muy buen compañero de trabajo. Uh-huh. Ahí está. Daniel, un gustazo tenerte en el programa. La verdad que nos encanta que nos vengas a visitar. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por recibirme tan amablemente. Bien, bien, contento. Ahí está. Bueno, deportista te dijo. ¿Cómo estás? Deportista. ¿A pleno con eso? Sí, ¿no? Sí, por suerte. Hasta ahora... Lindo equipo armaron ahí, ¿o no? Sí, ¿equipo deportivo o de trabajo? No, deportivo primero, ¿o no? No, bien, sí, bien, bien. Bien, bien. Sí, bien, bien. Ahí lo vamos llevando, como todo, ¿no es cierto?, en la vida. Hay que pelearla todos los días. Y ahora ser parte del equipo de trabajo, Daniel, ¿qué te genera? La verdad que el clima es bueno, uno lo ve, lo palpa con Marcelo siempre. ¿Cómo estás viviendo eso? Bien, bien, contento. Porque yo a veces le digo a Marcelo que cuando se hacen las cosas bien hay que decirlas, y cuando bien se hacen mal también hay que decirlas. Y contento por la oportunidad que me dio Marcelo, ¿no es cierto? Nosotros no habíamos tenido la posibilidad, yo y mi otro compañero, de estar adentro de la dirección de discapacidad trabajando administrativamente, por eso es muy bueno para mí y para mi familia. Bien. Él me conoce, mi familia, tan contenta también por la oportunidad que se me está dando, ¿no? De poder demostrarle a ellos mismos y a la sociedad que uno es útil, ¿no es cierto?, que puede trabajar normalmente como cualquier persona. Ahí está. Bueno, el Banco Ortopédico, vamos a preguntarle a Daniel, contale al oyente el rol que juega, la tarea que realizan, y también pedidos, si se puede hablar de un Banco Ortopédico, decir, che, si tenés, nosotros lo acondicionamos. Hablame un poquito del Banco Ortopédico. Bueno, el Banco Ortopédico en sí está para ayudar a la persona con discapacidad, cuando piden algunas cosas, sillas, bastones. Bien. Está más apuntado a las personas con discapacidad que no tienen mutual, que no tienen recursos. Bien. También no quita que la persona que tiene obra social, nosotros le prestamos un comodato, y siempre esperando que ellos, mientras ellos hacen los trámites, nosotros para los auxiliamos. Perfecto. Buenas explicaciones. Sí, sí. Y por suerte se está trabajando lindo. Está trabajando lindo. Y sí, es como decís vos, si alguna persona necesita que se le arreglen en sí a la silla o alguna donación, siempre ahí en la dirección de capacidad va a ser bienvenida, ¿no es cierto? Porque hay mucha demanda de silla, bastones, muletas, mucha ahí demanda. El nexo, ahí lo sumo a Marcelo. Ahí el nexo, ¿cómo se hace? Primero la dirección. Ahí bueno, se genera un trámite. Bien, Pablo, lo que Daniel está hoy por hoy uno de los responsables del Banco Ortopédico, es un programa. No sé si recordás que en programas anteriores hemos recalcado que la dirección tiene diversos programas, que uno es de rehabilitación, que es el PROMAR, el otro es el Centro de Quinoterapia, que hace un ratito charlábamos fuera de aire, y otro programa es el Banco Ortopédico. O sea, el Banco Ortopédico está dentro de la dirección. La persona que quiere donar se acerca hasta la dirección, pegadito a la asistencia pública, ex asistencia pública o IDEM, 25 de mayo 926, se contacta con Daniel, con alguno de los empleados administrativos. O sea que la base del banco está ahí. Sí. Bien, bien, bien. No importa en qué situación esté, ¿sí? como lo marcaba Daniel, gracias a un trabajo articulado que nosotros tenemos con la Subsecretaría de Empleo, tenemos un programa de nación, los entrenamientos laborales, sí. Y bueno, y tenemos chicos que están realizando un proyecto de arreglo de silla, mantenimiento, y bueno, y tratamos de recuperar. También, sumándome a las palabras de Daniel, hay un montón de demanda. No nos olvidemos que estos 2 años y pico de COVID dejó mucha gente sin trabajo, mucha gente sin mutual por haber quedado desocupado. Y esto conlleva que el Estado debe responder muchas necesidades en forma inmediata. Y también está lo otro, ¿no? El que no perdió su trabajo tiene su mutual, pero en un accidente grave donde la persona adquiere una discapacidad, la mutual no responde enseguida, porque no tiene el certificado de discapacidad. Seguro. Entonces lo marcaba Daniel. Mientras hace sus trámites, nosotros lo auxiliamos, si es que tenemos el equipamiento que necesita, con gusto, hasta que realiza el cierre del certificado de discapacidad y la mutual empieza a generar el trámite de la obtención de ese elemento. Y después recuperamos una vez que la persona recibe la ayuda desde su mutual. Es bueno e importante remarcar esto, ¿no? El crecimiento de la demanda, ¿no? Está bueno remarcar eso porque ahí hay un laburo intenso, entonces, ¿o no? Sí, por ahí la gente, no todos, pero tratamos de, yo siempre digo, en este caso lo nombro a Ortiz porque forma parte del Banco Ortopédico, que se lleve un no, pero con una explicación. Ahí está, muchas veces no, uno no dice no porque no, y tampoco porque no tengamos el espíritu de ayudar, de colaborar o de gestionar. Es que, lamentablemente, bueno, estamos pasando por una situación económica no muy buena, y esto conlleva todo. Vuelvo a decir, el 35 al 40% de las personas que tuvieron un problema económico en estos periodos de COVID fue reflejado en forma proporcional directa en las necesidades. Y entonces esto hace un cuello botella que la persona, el segmento de personas con discapacidad que nosotros ayudábamos, gestionábamos, acompañamos, se sumó este 30-35%. Sí, es buena la explicación, Marcelo. Uno es amigo de Marcelo y obviamente lo aprecia, pero vos la viviste. ¿Vamos mejorando en el tema de discapacidad, Daniel? ¿Cómo lo vas viendo en tu proceso de vida, te pregunto, ¿no? Más allá de que hoy estás trabajando, está bueno que sea parte del equipo, la onda es buena y eso está buenísimo, me imagino que para vos es importante también. ¿Cómo fue tu proceso y si vamos mejorando en discapacidad? Lo vas a hacer transpirar con esa pregunta más que los 10 kilómetros de la de Reyes. Debe ser sincero, porque hay que, como yo le dije, como te dije hace un ratito, cuando se hacen bien las cosas hay que decirle, y cuando no, le guste o no le guste. Yo siempre hablo a Marcelo, yo tengo el defecto de ser a veces medio directo. Directo pero franco, ¿no? Sí, y eso sí, está sí, bueno. No, si estoy equivocado, pediré disculpas, y si no, bueno. Desde que yo estoy en la dirección de discapacidad, no es por chuparle la media a Marcelo, ¿no? En mi situación sí he mejorado. Bien. He mejorado porque, y yo y mi otro compañero, que somos dos compañeros que hace muchísimos años que estamos, Katy y Franco, y como te dije, es la primera vez, repito, no es por ser alcahuete, como se le dice, de Marcelo, es la primera vez que se nos está dando la oportunidad, por ejemplo, a mí y a mi compañero, de hacer un trabajo administrativo y demostrar que uno puede trabajar. Bien. Yo hace más de 20 y pico de años que estoy en la dirección de discapacidad. Yo y mi compañero. Y nunca nos tuvieron en cuenta. Bien. Nunca nos tuvieron en cuenta. Siendo la dirección de discapacidad, no es por sacar el cuero, pero es la realidad, ¿no es cierto? Y bueno, como Marcelo, nosotros nos conocemos hace años, nos dio la posibilidad. A veces, no te iba a decir que tenía miedo de, porque él hace rato me venía diciendo, de no querer agarrar porque yo también me sentía, yo mismo me discriminaba porque decía, no, yo no lo voy a poder hacer, y todo lo contrario, ¿no es cierto? Hoy yo contento mismo, y ves mismo, que eso... Yo mismo me di cuenta que sí, que lo puedo hacer. No, no hay diferencia de una persona normal. Yo soy una persona normal, además que me movilizo en silla de ruedas. Pero en mi caso, y mi compañero, creo que mi compañero también, en lo laboral, estamos bien. Y la ciudad de discapacidad se está trabajando, pero bueno, de a poquito vamos... Se va mejorando, yo veo que se va mejorando. Está bueno esto que decís, más allá de tu historia personal, está bueno esto que decís que vamos mejorando, ¿no? Da la sensación, Marcelo, que está más en agenda el tema de la discapacidad, ¿o no? Qué sé yo, me parece que antes estaba, no quiero poner en un escenario comparativo, pero da la sensación de que hoy está más en agenda, más visible... está bueno que haya política, esto del entrenamiento laboral para mí se difundió bien y está bueno que esto pase. ¿Sentís algo de eso? ¿Hay una cuestión que tiene que ver capaz con el interés mismo de la gente querer saber de esto? Sí, son cambios culturales, Pablo, ahí está, eso. A nivel país, generacional. Uh-huh. Y no hace mucho tiempo atrás, en una reunión del Consejo Municipal de Discapacidad, yo lo decía, tal vez los hijos de nuestros hijos... ya no vayan a hablar de discapacidad, porque me pasa con mis hijos que el tema de discapacidad no es un tema tabú, directamente no lo hablan porque es un tema corriente para ellos. Mi hija estudia una anécdota, mi hija estudia psicología en Paraná y me comentaba que un compañero que está en silla, o sea, es uno más, si llega tarde se queda afuera. Pero y no por eso él se siente discriminado, porque decía, papá, o sea que él no, él escucha de afuera y o sea, por ahí también este cambio cultural general y generacional va a llevar con el correr del tiempo no a victimizar a la persona, ¿no? O sea, hay derechos como los otros días con un temita judicial que pasó. Sí, hay derechos, pero también hay obligaciones. Y esto conlleva a la persona convencional y a la persona que tiene una discapacidad. Y yo creo que todo este periodo hizo bisagra. A ver, es como que todos utilizamos el COVID por un pretexto o porque para justificarlo. No, pero yo creo que dejó entrever un montón de temas sociales y humanos, sobre todo. Y bueno, y las políticas. Hizo ver esto, que estábamos muy, muy lejos de políticas públicas firmes. Por ahí yo digo, lo hablo mucho con el equipo de trabajo, no vamos a vestir un santo para vestir otro. No, busquemos elementos, herramientas que permanezcan en el tiempo. El intendente Alfredo Fracolini, esté quien esté, Marcelo Primitivo, García. Claro, políticas perdurables, ¿no? Exacto. Tal vez no, como dice, vamos de a poco, como decía Daniel, sí, vamos de a poco. Pero hoy se hizo esto. Pero esto que se hizo, buscamos que fortalecer en el tiempo y que permanezca. Bueno, lleva. Y va a llevar. Sí, Marcelo, está bueno lo que plantaba Daniel. Si le tengo que decir las cosas, se las digo. ¿Es bueno para vos eso? Sí, sí, porque... A ver, y esto se habla mucho, creo, en política, que cada uno, cada partido, cada funcionario, cada candidato vive en una burbuja. Muchas veces la sociedad lo habla de eso. Y yo creo que, sobre todo, viniendo de Daniel, de Ángel Gómez, de Pino, de Tati Franco, que lo nombraba, es una dirección donde, bueno, es una dirección sensible. Pero también hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo que uno planifica, piensa en el bienestar de y con lo que la otra persona necesita. Yo siempre digo, la persona con discapacidad muchas veces accede no a donde quiere, sino a donde puede. Y este acceder no es de ingresar, sino de un montón, de adquirir, de ir, de visitar los lugares públicos. Y con esto venimos luchando todos los días, que la silla, que... Bueno, sí, buscamos esto. Pero también buscamos que Pablo Benítez también sea consciente de que no debe estacionar en una rampa. De que Pablo Benítez, si es dueño de un restaurante, debe tener limitaciones o ampliaciones para que pueda acceder. O sea, pasa por un montón de factores. Sí. Parte es políticas públicas, parte concientización y parte también es un trabajo mancomunado entre la sociedad y el Estado mismo, que también conformamos nosotros, ¿no? Como sociedad. Buena explicación. Bueno, Daniel, ¿cómo ciudad mejoramos para esto? Ahora vamos a hablar del deporte, me vas a contar un poquito. Pero vamos mejorando en eso, falta seguramente, ¿no? pero vamos haciendo el saltito de calidad en tu trayecto de vida. Vamos mejorando, las rampas son importantes. Uno se imagina que sí, Daniel, pero vos lo, me lo vas a contar en primera persona. Yo por lo que veo, sí, falta, ¿no es cierto?, como dice Marcelo. Pero bueno, es la idea de nosotros es, como dice Marcelo, ir avanzando de a poquito, ¿no es cierto? No pensar solamente en mí, que porque yo tengo silla, sino pensar de la gente que viene atrás de nosotros, ¿no es cierto? Seguro. El legado que va a dejar la persona que está a cargo en este momento. Y el tema de las rampas, yo veo que están bien, porque no solamente yo la puedo usar... La rampa no quiere decir que la va a usar una persona con silla de rueda, la puede usar un abuelo con un andador, una mamá con el cochecito, una abuela, no solo la silla de rueda. Y es bueno, como dice Marcelo, que la gente sepa que no porque hay una rampa, tiene que parar ahí. Ha pasado, pero bueno, es trabajo y yo creo que a poquito la gente va entendiendo. Está bueno ahí. ¿Ves el cambio en la gente también? Ponele, vos me decías, hace 20 años que estoy. ¿Ves que el cambio de la gente? Yo a veces me sorprendo ponerle con las dos personas que hay acá, que es Marina y Marcelo, el trato que tienen. Una dice, mirá qué naturalidad. Y yo veo, me gustaría que toda la gente sea así. ¿Vamos mejorando como sociedad en eso? Yo creo que sí. Creo que sí, por el trato de que yo... con la gente que me conoce, que antes, bueno, era diferente, pero uno haciéndose conocido, sabiendo que uno trabaja ahí en la dirección de discapacidad, falta, no te voy a decir que no, hay mucha gente que le hacía, ¿no es cierto?, a una persona con discapacidad, no solamente a una de la silla de ruedas, ¿no es cierto?, a un chiquito down, a un parálisis. Sí, está bueno. No te voy a decir que no falta, pero falta un poquito, y bueno, y el trato de ellos... hacia nosotros es como dijo Marcelo, con los pibes de ellos, con el pibe de él. Es natural para ellos, pues, porque ellos trabajan con personas con discapacidad, ellos saben cómo tratar a una persona con discapacidad. Se trata que yo tenga una silla de ruedas, no significa que yo sea diferente a él. Él me trata como un igual a mí. Sí. Porque yo estoy sentado en una silla de ruedas. No, a mí no me cambia nada porque yo estoy bien de la cabeza, soy una persona normal. Además, te dejó solo en el pasillo recién, yo iba ahí. Solo, sí. Lo dejaron solo los dos, Me dejaron solo, sí. Y Daniel le mandó y entró. ¿Y el deporte en tu vida? ¿Qué rol ha jugado? ¿Es clave o no? Para el tema de tu vida particular. Sí, en el tema de deporte, sí. Bueno, es diferente del trabajo. Pero sí, a mí me ha ayudado mucho. Yo he tenido la suerte... de poder andar por todos lados y me ha ayudado mucho en el tema de discapacidad, en el tema del cuerpo. Bueno, ahora estoy un poquito grosso. Grosso, está armado, ¿eh? ¿Está haciendo al revés los abdominales? Ajá. Al revés los abdominales. Sí. Para afuera. Para adentro. Y uno la lleva, ¿viste? Hay cosas que en el deporte ahí hay que cambiar un poquito. Pero bueno, tampoco se puede pedir... ¿Cambiar, vos decís, por el tema inclusivo también? Y, bueno, espero que no se me enoje, pero no es por maldad lo que voy a decir. Claro, un poquito de inclusión, de tener, no solo yo, la gente que viene de afuera, los otros muchachos especiales, tienen que aprender el tema de los organizadores, las maratones... Tienen que entender que una persona con discapacidad, un atleta con discapacidad, es igual que atleta como cualquiera, porque yo te doy un ejemplo. El otro muchacho también entrena. Yo entreno hasta más que un atleta común. Y yo no me quejo. Yo me voy Marcelo sabe, yo me voy salgo de trabajar, llego a mi casa, una hora descanso y yo estoy a las 2:30, 3, estoy en el corsódromo entrenando. Y hay muchas cosas que en el deporte... O sea que el deporte ha jugado un rol importante. Sí. No lo digo. No digo que no. Sí. Sí, las cositas van a mejorar, obviamente, que están. Sí, yo creo que sí. Sí. No es para sacar en cara a nadie, pero de tratar, como yo dije recién, no pensar solamente en mí, sino que los Daniel Ortiz que vengan atrás, que vean que uno luchó y no se pierda. Seguro. No, es lo que hablaba Marcelo de las políticas, ¿no? Que queden como política de Estado, ¿no? Entonces, claro, si no, no sé si política de Estado, pero sí el trato de una persona con discapacidad en el deporte. Que sea tratado como un atleta, como lo que es un atleta. Un atleta. No porque tengo una discapacidad, no deja de ser un atleta, porque ya te digo, un atleta con discapacidad no solamente yo. Entrena hasta más que un atleta común. Sería buenísimo, sería un golazo eso de que lo tengan más en cuenta. En el tema del deporte, o lo otro, pero bueno, lo vamos a ir llevando a poquito, seguro. Yo calculo que va a cambiar. El nivel deportivo, Daniel, ¿te generás meta todavía? Decís, viste que hay hasta olimpiadas y todo, ¿te generás meta para decir, che, me gustaría competir ahí? Ya olimpiada para mí ya medio que ya... Pero vienen los abuelos en acción ahora. Ahí vamos a andar. No, yo ya, para eso ya pasó mi tiempo con el tema de... Me mantengo, sí, estoy a nivel, pero ya para las olimpiadas no. Yo ya no estoy para eso, ya. Ya mi tiempo se me va cortando. No me queda mucho. Por mi edad mismo, ¿no? Me sigo manteniendo, gracias a Dios, me mantengo, pero... vienen muchos gurises atrás. Pero por ahí la meta es una prueba importante que te gustaría correr, sí. Una competencia que te gustaría ser partícipe. Lo mío es todos los días. Todos los días. No tengo metas, es todos los días. Mientras, como digo yo, perdón, mientras yo tenga ganas de seguir entrenando, de tener la necesidad de ir a entrenar y ir a correr, que es carrera, que Marcelo me ayuda a poder viajar, le voy a seguir dando, no tengo meta, es decir, voy a correr la Maratón de Reyes el año que viene, no. Yo tengo la meta de seguir entrenando, si viene correr Chajarí, voy a correr Chajarí. Bien. Si viene Cosi, si hay la posibilidad de ir, voy y corro con las mismas ganas. ¿No? ¿Le recomendás a los compañeros que hagan deporte? No, tengo muchos compañeros yo en el tema del atletismo, están más en el básquet. Ahí está, claro. En el básquet. Bueno, ahora... Creo que un muchachito, Camilo, creo que le voy a dar una manito que me pidió, por favor, que lo ayudara ahí en el corsódromo. Bueno, estamos viendo a ver si lo mandamos para el atletismo. Y nada, siempre viste, tratando de hacer las cosas bien para Concordia. Siempre la traté de hacerla bien, creo que la hice medianamente bien. Y bueno, ahí la seguiré hasta que se me vayan las ganas. Cuando se me vayan las ganas, daré un paso al costado. Ahí está, ¿eh? Qué lindo testimonio, ¿eh? Fuerte, pero lindo bien. Testimonio. Bueno, la verdad que brillante, ¿no? Daniel, parte del equipo. ¿Qué te pasa en lo personal en eso? Bueno, lo hablábamos también en broma anterior, pero sentir que por ahí... no tanto, vuelvo a insistir, por ahí las formas directas, no solo Daniel, sino yo siempre le digo, prefiero que no que a uno lo adornen para quedar bien, sino al contrario, ¿no? Las cosas reconocer y las que están no tan buenas, ir corrigiéndolas. Yo cuando llegué a la dirección encontré un montón de cosas que se habían realizado y que se venían realizando en gestiones anteriores. Algunas... las dejamos de hacer, otras las modificamos y otras continuamos realizándolas. Otras se mejoraron, y obviamente. Otras se mejoraron, pero no quita que porque... Yo creo que, Pablo, que uno de los secretos también como país nos pasa eso, ¿no? De llegar con un gobierno y cambiar todo porque, bueno, es del gobierno anterior. Y nada, contar con un equipo de trabajo de excelentes personas, de un buen recurso humano, de compañeros de trabajo, donde... Creo que todos tiramos de la misma forma y con la misma actitud, más allá que uno no tiene todos los días de color de rosa y siempre llega con mal humor, con una cara que no corresponde, pero el pedir disculpa como es un ejercicio que se hace en forma cotidiana, muchas veces sentarnos a hablar y que un compañero de trabajo, lo cito a Daniel porque está acá, tenga el interés de escucharte y decir, bueno, tenés razón, corrijo esto, yo soy así. Y bueno, el poder el día a día ir construyendo también esto que, vuelvo a insistir, esté quien esté frente a una dirección, sea una dirección que contagie a la sociedad, de sobre todo de empatía, de lo que marcaba Daniel, que todavía falta, pero bueno, eso es algo muy natural No es culpa de un accionar de un plan político, uh-huh. sino es por naturaleza. Pero yo siempre digo, profesionales, atletas, lo que vos quieras llamarle algún oficio, se puede elaborar, se puede perfeccionar, se puede corregir. Lo que no se puede corregir uh-huh. es la persona, ¿sí? Uh-huh. La naturaleza. Seguro. Entonces eso se nace. Uh-huh, uh-huh. Y contar con un grupo de trabajo como el que trabajo hay en la dirección, yo creo que es el ideal, uh-huh. es un excelente uh-huh. grupo y bueno. Sí, bueno, el otro día me pasó algo, te lo quiero decir porque le iba a mandar felicitaciones. El otro día me invitan a la gala por el 9 de julio. Estaba la yo me pongo contento porque empieza el intérprete. A mí me encanta eso, yo te lo dije. Lo vi el 24 de marzo. Pero el intérprete baja y me viene a saludar. Brillante. Viste que algunos no lo hacen a eso. Viene, Pablito, qué grande. Espero que cuando vayan el maratón me vean el cordón. No, porque va a tumbar. Ah, sí. Si deja remar, claro, no puede levantar una mano. Ando por la Madrid, espejo, la Madrid ahí con los sillones mirando el maratón. Ahí en la parte brava, cuando vuelven, ya vienen en lo último. Pablo, y nada, resaltar un poco ahora que dijiste intérprete. Mañana viajamos a la ciudad de San José. Junto con acompañar a la Subsecretaría de Empleos, hay una reunión regional donde van a participar no vamos a llevar todos los entrenamientos, pero sí va un grupo de chicos sordos y con otras discapacidades. Bien. Van a exponer lo que están realizando, va a acompañar la Subsecretaría Griselda Hachú, la Coordinadora de Empleo Noelia Godoy, va nuestra intérprete Silvina Elber, va la corresponsal de prensa. Marina. Y bueno, nada, esto es de generar un poco también de compartir y traer experiencias de otras localidades, a ver si podemos también aprovechar esa experiencia en nuestra ciudad. Igual hay una, yo te lo voy a decir, hay una buena visión de la dirección de otros lugares, que ya me lo han manifestado, Marcelo. Te tiene un peso ahí, ¿no? Pero está buenísimo que esto pase. Sí, eso, bueno, justamente recién estoy hablando de localidades por ahí. ¿Sabés por qué me gusta que destaquen? Porque dicen, che, la magnitud de Concordia, una dirección que labura, el Promar, de otras localidades te estoy hablando, que dijeron. Y me parece que eso es un datito. Sí. Como también hay otras localidades que podemos traer algunas cosas. Seguro, de está bueno. Pero esto compartir y que no que simplemente Concordia como pionera de algo, sino que sirva para el mundo de las personas con discapacidad. Así que bueno, vamos a aprovechar esta primera oportunidad que se nos da con el equipo de trabajo y a ver qué es lo que podemos rescatar y poner en práctica desde la dirección. Mirá qué bueno, Bueno, yo a veces me sorprendo porque uno naturaliza el vivir en Concordia, en una ciudad de casi 200.000 habitantes, pero después te vas dando cuenta cómo te miran de otros lados. Porque, viste, vos decís, che, la idiosincrasia de Concordia, siempre en el tapete de la información, con políticas importantes, me contaban el otro día, destacar los centros de salud que tiene Concordia, viste, que para nosotros es natural, pero tiene 17 centros de salud, una asistencia, bueno, al lado del problema. Y vos por ahí no tomás conciencia, y te están mirando del otro lado. Bueno, así me llegó el comentario de la Dirección de Discapacidad y de Marcelo, Daniel, un placer tenerte en el programa, contás con este espacio para lo que sea, así que ante cualquier cosa, competencia, que nos quiera mandar información, contá con el espacio, te agradezco, me encantó charlar con vos. Gracias por recibirme y la buena onda, lo feto. Ahí está, la verdad que un gustazo. Marina, gracias, salí bien, ahí está, Marcelo, un placer. Gracias, Pablo. Como siempre, al cierre, es agradecerle a la radio, a FM, a tu programa, y es la verdad que es una herramienta importantísima para nosotros de difusión, de concientización sobre todo. Quiero ir, Marcelo. Te voy a hablar.